Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, para cerrar te cuento. En el marco del convenio firmado entre la Intendencia y CADCA, Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América, se va a estar presentando el proyecto elaborado por los jóvenes líderes comunitarios en prevención del uso problemático de sustancias. Ese proyecto, te reitero, elaborado por jóvenes, tenemos a uno de los protagonistas y vamos a hablar con él, se llama Gianluca Peña, y también tenemos a Mercedes Velázquez, que es de la Unidad Asesora de Políticas Sociales. Las gracias a los dos porque nos encanta cerrar con estas cosas y más cuando la iniciativa viene de jóvenes y viene de jóvenes en un tema tan difícil que nos preocupa mucho a todos. Gracias por el tiempo, contale a Jorge y toda la audiencia. Primero, ¿cómo te sumas? Bueno, yo soy parte del CAC, que es Consejo Asesor Consultivo de INAU, cual problematizamos muchas situaciones que están pasando hoy en día con los niños, niñas y adolescentes. Y llegó esta invitación desde CADCA para capacitarme como líder en prevención de drogas. Me egresé de este curso. Empezamos a trabajar el proyecto de la Torre del Vigía, que se planteaba este imaginario social que todo familiarizado con el consumo. Y este proyecto tiene como fin transformar ese imaginario social y convertirlo en un lugar más amigo. Sí, que podamos compartir todos un lugar familiar, que los niños puedan ir a jugar, que sea un lugar abierto a todos. ¿Cuántos años tenés? 16 años. 16 años, mirá qué bueno lo que le estás contando a Jorge, a toda la audiencia y a tus pares puntualmente, porque es un trabajo difícil llevarlos también en la misma línea que ustedes pretenden. Específicamente decías, bueno, alejarlos de las sustancias problemáticas. ¿Qué es lo que te has encontrado hasta ahora? Bueno, yo sí conozco estos desde cerca, estos tipos de situaciones en las cuales van al consumo por algo que les está pasando para olvidar situaciones. Este proyecto queremos tratar de ayudarlos porque hay muchas personas que lo necesitan. No vamos a ir diciendo, necesitas ayuda, pero el que se acerque la va a tener. Yo tengo compañeros en los cuales van a la adicción por no poder lidiar con situaciones. Y entonces nosotros queremos ayudarlos y ver qué podemos brindarles para que salgan de este utilizo de sustancias problemáticos. ¿De qué manera ustedes hacen que se acerquen justamente a escucharlos por lo menos? Bueno, se va a hacer un comité juvenil en la Torre del Vigía, de la cual vamos a hablar los adolescentes mismos, que va a ser como una charla que se va a hacer continuamente, en la cual se van a trabajar temas como salud mental, adicciones, con los mismos jóvenes. Va a ser como una charla, en la cual la idea es que los adolescentes se acerquen a también ellos hablar y contar lo que están pasando. No se necesita que tengan relación con la adicción. El que quiera venir y ayudar, está bienvenido. ¿Cuántos jóvenes integran el equipo? Ahora somos dos en el Maldonado, pero en el Balneario de Buenos Aires también se está trabajando y son unos cuantos. Hoy hacen la presentación en el municipio, Mercedes. Bueno, ¿cómo se siente ser por lo menos la líder en esto y poder ir sumando a estos jóvenes y llevando esta experiencia a ampliar el rango y obtener la posibilidad de que muchos jóvenes se sumen, los escuchen y cambien? Bueno, me encanta, digo, a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes, pero sobre todo para que ellos se conviertan en protagonistas del cambio, ¿no? Esta capacitación surgió más o menos en julio, se capacitaron durante 7 jornadas. Lo hicimos en la UTO del Balneario Buenos Aires, hay 18 adolescentes que pertenecen ahí, pero además esto que decía Jean, salió la posibilidad de ellos de generar y crear y elaborar y diseñar un foro juvenil. Ayer tuvimos una reunión en INAU, donde el director de INAU nos citó, estaba la directora de Juventud, representante de la Dirección de Juventud, de la Intendencia Maldonado y todos los centros juveniles que trabajan en convenio con INAU. La idea es generar un foro en el mes de los derechos en noviembre, terminar con un foro juvenil para hablar de qué les está pasando a los adolescentes. No pensarlo desde el mundo adulto, porque muchas veces pensamos por los adolescentes, sino que los adolescentes nos digan qué les está pasando. Y entre las cosas que les está pasando es que los adultos no estamos siendo referentes. Entonces, no se sienten, ayer decía un adolescente que viene ahora, hoy también a esta presentación, tenemos pánico de ser escuchados. Y nos pareció demasiado fuerte la frase a todos ayer. Es como que nos están diciendo, algo está pasando y nos están cuestionando a los adultos en ese lugar de cuidado que deberíamos tener, ¿no? Por lo tanto, entonces, la referencia de joven a joven sería más eficaz. Exactamente. Yo estoy convencida de que la formación de pares, por eso trajimos esta experiencia, la primera experiencia en Uruguay. Yo tuve la posibilidad ahora de conocer en Estados Unidos, que pude participar del Congreso Internacional de CATCA, 2.500 personas. Muchas de las experiencias es a través de, primero, trabajar a nivel de la prevención. Prevención en sentido amplio, prevención en lo que decía Jean, trabajar en salud mental. Y si formamos a líderes juveniles, que ellos puedan salir a multiplicar y a decirle que sí se puede, me parece que ese es uno de los caminos fundamentales. Bien, Jorge, Gianluca y Mercedes, te escuchan. Buen día para los dos. Buen día. ¿Cuántos sean ahí trabajando de esta manera? Hay bastantes jóvenes ahora trabajando, pero no solamente es parte solamente los jóvenes, sino que también hay un comité adulto que trabaja, en el cual nos ayudan con todas estas ideas que nosotros tenemos. O sea, no solamente somos nosotros, sino que hay todo un comité adulto ayudándonos en esto. Bien, pero me interesa básicamente saber cómo los jóvenes de tu edad o de una edad aproximada de alguna forma se están nucleando y trabajando. En base a, por lo que entendí, marcándose ustedes mismos las propias pautas y los propios objetivos. Sí, nosotros nos basamos en lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Nosotros vemos que los jóvenes van a las sustancias por esto mismo, no pueden solucionar sus problemas, vamos a decir, o tratan de evadir situaciones que les están pasando bastante graves. Entonces, lo que nosotros vemos es lo que vamos a trabajar. ¿Sienten que, como decías en la conversación, Mercedes, los jóvenes no intentan comunicarse con los adultos porque no son entendidos? Sí, porque hay veces que los adultos tratan de hablar, pero a veces los adolescentes se sienten que no son escuchados y no se sienten acompañados a veces también, porque no todos tenemos la misma familia y a veces los temas familiares también nos ayudan, y entonces también hay que hablar desde los adolescentes qué nos está pasando hoy para que los adultos también los puedan ayudar. Jorge, quiero hacer un cortecito breve nada más para también poder darle la posibilidad a la otra parte del equipo, que es Ana. Ah, sí. Y que ha llegado en este momento, entonces no queríamos dejarla fuera, por lo menos que nos cuente la experiencia. Primero, ¿cuántos años tenés? Yo tengo casi 15 años. Casi 15 años, me encanta. Bueno, ¿y cuál es tu experiencia en este tema? Bueno, yo inicié realmente porque soy alguien que siempre estuvo muy metida en estos temas, ya que a temprana edad empecé a tener problemas de depresión y en un momento se me planteó la idea del consumo, porque no tenía dónde apoyarme, no tenía bases. Entonces, cuando se me planteó esta idea, esta oportunidad, me sentí muy familiarizada con ello y entré. ¿Y hoy qué sentís? Hoy estoy mejor. Estoy libre de todo. Estoy en tratamiento médico. Estoy mejorando. Y la verdad, creo que el apoyo del adulto y del servicio médico es posible ayudar al adolescente. Bien, justamente a eso iba también, ¿no? Desde tu lugar y teniendo experiencia y contándolo como lo estás contando a toda la audiencia, de poder salir desde ese lugar y al revés, ¿no? Hablar a tus pares y decir, esto no está bien, busquemos otro camino, eso también ha hecho un cambio en tu vida. Sí, la verdad que sí. Es algo que me ayudó mucho físicamente, emocionalmente y mentalmente. Qué lindo poder escuchar la experiencia, Jorge. No sé si tenés tiempo para alguna consulta, Ana, o si no, ya vamos redondeando. No, creo que lo que Ana ha mencionado es el mejor final para esta conversación. Saber que se puede ayudar y se puede sentir mejor. Uh-huh. Y que en definitiva no todo está perdido. Sin duda que sí. Gracias, Ana, por esta reflexión también para nosotros. Muchas gracias a ustedes por escuchar y tener el tiempo. Bien, Mercedes, qué orgullo, ¿no? Son como mis niños, Jorge. Yo digo sí, que claro, son como mis niños, claro, imagínate. Claro, sí. Y hoy le van a presentar este proyecto a varios directores generales que van a participar, a varias direcciones, al director de INAU, al director de turismo, porque me parece importante lo que van a hacer, porque también es una marca turística, el hecho de trabajar en comunidades saludables, va a estar gente de cultura, va a ir el director nuestro, obviamente, pero la idea es que se lo presenten y que de ahí salga la comunidad, porque en la medida que hablemos de estos temas que, bueno, lo que te dijo Ana, realmente es más emotivo que eso, claro, y más empático, y que es posible, no tengo más nada para agregar yo. Déjame agradecerle también a Gianluca, porque tremendo vocero, realmente. No, felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, estamos emocionados los dos, porque es un gran avance presentarlo hoy, así que bueno, a darle. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Jorge, ¿me tengo que despedir o me da el tiempo de volver? No, vamos a ir redondeando, sí, porque tengo que ir con Celso todavía. Déjame aportar un datito nada más, porque hoy pasábamos justamente por la oficina desconcentrada allí en Manantiales, se está retirando todo lo que es la parte de obras, y que suponemos que en breve se está inaugurando. Hicimos contacto con el alcalde, aún no hemos tenido respuesta desde la ciudad de San Carlos para saber la fecha de lo que va a ser la inauguración allí de la oficina. Bárbaro, quiero fotos de esas caritas. Por supuesto que las vas a tener. Me extraña. Estas caritas me incluís. Bueno, está bien. ¿Por qué no? Por supuesto, va la foto con los tres. Gracias, Jorge, claro, como siempre. Dale, gracias, arriba, gracias. Arriba. Muchas arriba. Gracias. Chau, chau. Ambos. Dale. Chau, chau. Hasta mañana. Buena jornada para todos. Igual para ti. Chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.